Aquí estamos en Hablemos de Cine y hablamos de esas películas que llegan este fin de semana a la gran pantalla. Bueno, a partir de mañana viernes se estrenan en las mejores salas. Por ejemplo, Doctor Strange, Doctor Extraño. Hasta el momento 23 votos, tan solo 23 votos este remake de Doctor Strange. Y tiene un 7,5. Muy pocas personas han visto esta película y ya tiene una votación de 7,5 puntos. Muy pocas películas alcanzan esta nota. Así que nos detenemos en este largometraje Doctor Extraño. Este film americano en el que vemos a Marvel, concretamente, que vuelve a la carga con este género fantástico de acción, magia, superhéroes y ese cómic basado en esos cómics de Marvel. Doctor Extraño sigue la historia del neurocirujano Stephen Strange, quien después de un terrible accidente de tráfico descubre el mundo oculto de las dimensiones mágicas. Adaptación, como decimos, del cómic creado por Stan Lee y que ahora vamos a ver y vamos a disfrutar en la gran pantalla. Doctor Strange, usted cree que sabe cómo funciona el mundo. ¿Y si le dijera que esa realidad es una de muchas? Esto no tiene sentido. No todo lo tiene. Ni tiene por qué tenerlo. Por medio de las artes místicas, aprovechamos la energía y damos forma a la realidad. Viajamos grandes distancias en un instante. ¿Cómo puedo ir de aquí hasta allí? ¿Cómo se hizo médico? Con estudio y práctica durante años. ¿Pero qué? Tiene fuerza. ¿Pero está listo? Tenga cuidado con los caminos que tome, Strange. Hombres más fuertes que usted se han perdido. Yo soy la muerte y el dolor. Morirás protegiendo este mundo. No puedo hacerlo. No hay otra forma. He pasado tantos años escudriñando el tiempo, buscándole a usted. ¿Qué es esto? ¿Mi mantra? La contraseña del wifi. Así de fuertes hemos comenzado hoy con esa primera propuesta, un 7,5, atención. ¿Qué dice la crítica? Bueno, pues Cinemanía dice, es un caramelo visual, como pocos nos ha ofrecido el cine de gran presupuesto. Si las imágenes son pirotecnia de la buena, el guión resulta modesto, pero... ¡Oh, prodigio! La película sale casi indemne de ese fallo. Puntuación de 3,5 sobre 5. Hollywood Reporter, un añadido cautivador, con un reparto inteligente y también esporádicamente deslumbrante al abultado portafolio del estudio. Y es que acentúa empáticamente la arrogancia, la impaciencia y el sentido de la superioridad del personaje principal. Variety, este nuevo proyecto tiene el mismo diseño, ambiente y sofisticado lustre corporativo que el resto del expansivo universo Marvel, pero también presume de una subyacente originalidad y también frescura. USA Today, un caleidoscopio de singularidad e innovadores efectos especiales. Este doctor te va a dejar hechizado. Puntuación de 3 sobre 4. IndieWire, la nueva y alucinante película de superhéroes de Marvel es la mejor desde The Avengers, el blockbuster más visual deslumbrante del año. Vaya crítica. Screen Daily, Doctor Strange no representa lo mejor que puede hacer Marvel, pero para ser una película sobre un personaje secundario de ese extenso arsenal de la compañía, sus modestos placeres pesan un poco más que sus déjà vu. También dice Telegraph, Doctor Strange ofrece el feliz espectáculo de ver a Benedict perder la cabeza. Merece la pena absolutamente verla en 3D. Puntuación de 4 sobre 5. Y la segunda propuesta también llega desde Estados Unidos, de la mano de DreamWorks Animation y Century Fox. Es una película infantil de animación fantástica que también podrás verla y disfrutarla en 3D. Llegan los trolls y conocidos por esos pelos de colores locos y mágicos. Los trolls son criaturas más de las más felices y alegres que irrumpen en el mundo de la canción, pero su mundo de arcoiris y cupcake cambiará para siempre cuando su líder Poppy debe embarcarse en una misión de rescate que la llevará muy lejos del único mundo que siempre ha conocido. Vemos qué es lo que dice la crítica para esta película que también se estrena este fin de semana. Me llamo Branch y soy un troll. ¿Qué por qué vivo en un búnker de supervivencia? Porque en el exterior acecha una pesadilla llamada Poppy. Poppy es la líder de los trolls, y no tiene la culpa de ser tan rematadamente feliz. Nunca ha tenido que enfrentarse a un problema. Hasta ahora. ¿Cupcakes? Branch, acaba de atacarnos un Bergen. ¿Un Bergen? ¡Se los ha llevado a todos! ¡Papá! ¿Cuál es tu plan? ¿Rescatarlos y volver a casa? ¡Lo conseguimos! Vas a liberarlos con un recortable. Muy gracioso, Branch. ¡Espera! ¡Tomad! ¡Chocala! ¡Cambio de marchas! ¡Corre! ¿Me la dejas? ¡Qué fuerte! Trolls de DreamWorks. En efecto, después de ese tráiler, vemos qué es lo que dice, por ejemplo, Variety. Los niños deberían adorarla, pero no dejes que esto te asuste. La película es, en cada una de sus pulgadas de psicodélico 3D, un cuento de hadas para adultos. Hasta el momento es la única crítica que tenemos, pero hay más propuestas. Que Dios nos perdone, 293 votos, un 7. Ahí está Rodrigo Sorogoyen y Antonio de la Torre como actores, Roberto Álamo, Mónica López, Luis Zahera. En fin, hablamos de una película evidentemente española, un thriller policíaco, asesinos en serie, y es que nos situamos en Madrid, verano de 2011, crisis económica, movimiento 15M y millón y medio de peregrinos que esperan la llegada del Papa y conviven en un Madrid caluroso, violento y de lo más caótico que nunca. En este contexto, los inspectores de policía Alfaro y también Valverde deben encontrar a lo que parece ser un asesino en serie cuanto antes y sin hacer mucho ruido. Esta caza contrarreloj les hará darse cuenta de algo que nunca habían pensado. Ninguno de los dos es tan diferente del asesino. Se estrena también este fin de semana, que Dios nos perdone, y nos hacemos eco de lo que es el tráiler. Ahora vamos con la crítica. Existir lo que nos echen. Los agentes que patrullan, los cuerpos especiales, todos. Pero por delante de todos esos, estáis vosotros. Y antes que vosotros cuatro, estoy yo. Pero no puedo solo. Os necesito. Os necesito a vosotros. Los de homicidios. ¿Cuántas llevas exactamente? 5. ¿Similitud con la autopsia anterior? ¿Creéis que ha sido el mismo tío? La llegada de Benedicto XVI. Oye, no me acuerdo de lo que cené ayer. Me voy a acordar de todo un informe. ¿Tú eres policía o qué cojones eres tú? Padre Maggi, el inspector Velarde. Es grave. Con la visita del Santo Papa no nos podemos permitir una cosa como esta. Discreción absoluta. ¡Oiga! ¡Policía! ¡Todos arriba! ¡Vamos! Imagínate que lo tienes delante. ¿Qué harías? Tú ya sabes lo que haría. tranquilo, ¿vale? A mi hermana hace años que no le veo. Ese tío va a volver a matar, pero lo más importante es que tú salves el culo. No puedes levantar el cadáver. En mi caso, ¡que no! Tiene que haber un registro. Pasarlo bien, ¿eh? Y que estudien. Te quiero. Necesito apoyo ya. Sospechoso a la fuga. ¡Al pie! Diario El Mundo, un angustioso e irrespirable retrato de la crueldad que nos asiste un thriller tan brillante como anómalo. Más críticas. Diario El País es una película en posesión de cierto clima y que no te aburre. No dudo de los dones narrativos de su creador, pero no soporto la personalidad de uno de sus protagonistas. Diario El Periódico, Rodrigo Sorogoyen aprueba con nota su salto al cine con ese potente thriller policíaco que habla de las miserias de la sociedad. El Cine María, Sorogoyen, desciende al kilómetro cero del infierno y también enfrenta a Roberto Álamo y Antonio de la Torre con su peor enemigo, que es un thriller castizo y asfixiante, puntuación de 4 sobre 5. Cine María, un thriller sudoroso aupado por las interpretaciones de Antonio de la Torre y Roberto Álamo. Y por último, The Hollywood Reporter, sudorosa y también llena de suspense, un conjunto tenso y peculiar con ese enfoque en la investigación antes que en los asesinos. Sugiere que el director apueste por el estilo Fincher. Y la última propuesta, una película también americana, que tiene 49 votos hasta el momento. Es la precuela de Ouija. Ahí está El Origen del Mal, con ese 5,7. Es la segunda parte de Ouija. Es un thriller de terror sobrenatural basado en los años 60, esa precuela. Y es que una joven usará la Ouija imprudentemente para intentar contactar con su padre recientemente fallecido. Ella y su grupo de amigos deberán enfrentarse a sus peores temores cuando despierten a un ser maléfico procedente del otro lado y al que solo ellos pueden devolver a su origen. La crítica creo que también está de su parte. Vamos a averiguarlo de inmediato. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. ¡Dios santo! Esto es un fraude. Ella se lo merecía, mamá. Limítate a estar junto a la cortina y no ataques a los clientes. ¿Y tú, jovencita? ¿Qué es un fraude? Eres muy rara. ¿Ha tenido muchos problemas? No es para preocuparse. ¿Qué es esto? Un nuevo artículo para el gabinete. Espíritu, ¿puedes oírme? Sí, te oímos. Y también te vemos. ¿Con quién estás hablando, Doris? Papá, ¿estás ahí? ¿Quién eres? ¿La ha visto escribir esto? No. Es polaco. Doris, ¿quién ha hecho esto? Te lo enseñaré. ¿Estás aquí? Algo incomprensible está ocurriendo. Estoy preocupado por su hija. El mundo de los espíritus es peligroso. ¿Sabes lo que se siente al morir estrangulado? ¡A Doris le pasa algo muy extraño! ¡Está experimentando algo asombroso! Creo que está exteriorizando poderes que nosotros no comprendemos. ¿Doris? Sí. Dice Hollywood Reporter, una precuela superior a la película de terror del 2014, repleta de complejidad psicológica y caracterizaciones matizadas. Ouija, ese origen del mal, se tambalea solo en el tramo final. Variety, extraña secuela de terror hecha con mucho más ingenio, artesanía e imaginación que su predecesora. Ouija, el origen del mal, parece no tanto una continuación de la franquicia, sino una disculpa por lo que salió mal la primera vez. IndieWire, Ouija resulta realmente aterradora e inteligente. La extraña precuela de terror, capaz de valerse por sus propios méritos y ofrecer una historia consistente, logra su cometido sin ningún conocimiento o parafernalia anterior. También The Wrap es como una especie de ataque al corazón cinemático, irreparablemente perjudicial para el cuerpo y para la mente, con un lento tiempo de recuperación. Dying Out tiene muchas cosas de admirar y que admirar. Buenas interpretaciones, sustos de primera categoría y una fotografía otoñal inesperadamente bonita al estilo Far From Heaven, puntuación de 3 sobre 5. Y por último, Diario 12 páginas, una sorpresa inesperada, no porque se trate de la octava maravilla del cine de terror, sino porque al menos realiza con cierta gracia y estilo lo que ya ha sido hecho tantas y tantas veces de modo chapucero y vulgar. Así llegamos al final de este Hablemos de Cine de hoy, de esta semana. La próxima estaremos con nuevos estrenos, pero para abrochar esta edición de hoy, de esta semana, vamos a hacerlo con la banda sonora de Ouija, ese origen del mal. Antes déjame que repasemos, porque además de este largometraje de terror, también hemos hablado de una película española, como es Que Dios nos perdone, 293 votos, un 7, muy buena nota. Troll, que de momento no tiene nota, pero no pinta mal para los más pequeños de la casa, así que también debemos tenerla en cuenta de cara a este fin de semana. Y por supuesto, Doctor Strange, Doctor Extraño, que tiene 23 votos tan solo esta película y le otorgan esos 23 votos un 7,5. Buenísima nota, pero no obstante, hoy se lleva ese galardón dentro de Hablemos de Cine, la película de terror, que no suele ser siempre así. El origen del mal suena de esta forma. Hasta la semana que viene.